¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hoy, mortales. Muy bien, ¿vieron qué lindo que canta Roberto Guiet? Es increíble la voz que tiene. Igualmente había todo un grupo que lo acompañaba, en piano Norberto Álvarez, el bajo eléctrico Jorge Peró, en bandoneón Osvaldo Potzma y en violín Enrique Potzma. Y las voces eran la de Roberto Guiet, y lo acompañaba Jorge Gerbaudo. La verdad que un tema muy conocido, La Flor de la Canela, ¿sí? Y yo les decía que, bueno, ha sido el día de la fonoaudiología este sábado pasado. Hemos recibido muchos saludos y bueno, y los agradezco, ¿sí? Y en realidad también hemos recibido saludos hasta desde la ministra, que ha mandado por Twitter el saludo a todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas de la ciudad. Y para hacer un poco de historia, ¿sí? La historia de nuestra carrera es una carrera muy nueva para lo que es cualquier carrera. Para que cualquier carrera tradicional se conoce. En nuestro país, históricamente, hay algunas relaciones, allá por el año 1934, en donde se crean cargos que los otorrinolaringólogos de ese momento le piden intervención a algunos profesores de sordos para que puedan acompañarlos. Entre las décadas del 1940 y 1950, la fonoaudiología desarrolla un aspecto muy amplio, y es justamente cuando coincide con la epidemia de poliomielitis también, ¿sí? Porque trabajaron arduamente también con estos pacientes que sufrían de esta enfermedad. Desde ya que la fonoaudiología ha avanzado mucho, pero haciendo un poco de historia para hablar de lugares que vos conocés acá de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en 1934, en el Hospital Durán, este que está ahí por Parque Centenario, había un servicio que se llamaba Servicio de Malformaciones. Mira vos. Y en estos servicios trabajaba, para ayudar a un paciente, una profesora de sordos, que era la señora Ethel Wells de Piccoli. Les cuento, yo soy grande, pero yo la conocí, ella fue profesora mía, ¿sí? Y ella ayudaba a estos pacientes en problemas con su voz, con su fonación, con la resonancia de la voz. ¿Alguna vez en la ciudad de Buenos Aires fuiste al Instituto Arauz, ¿sí? Cuando tuviste algún dolor de oídos, a la guardia. Bueno, Santiago Arauz, otorrinolaringólogo, en 1937, él también era médico del Hospital Rawson, un hospital que ya prácticamente no existe como tal, crea la Escuela Municipal de la Fonación. Mirá vos qué loco. Y junto con Ethel Wells de Piccoli, en el 39, presentan en el Congreso de Sociología y Medicina del Trabajo un artículo titulado Higiene de la Voz Profesional. O sea que la voz venía ya abriendo camino en la historia de la carrera. Desde ya que es el doctor Juan Manuel Tato, que en 1949 crea el primer curso regular universitario de fonoaudiología con un carácter de nivel básico. Esto obviamente se fue ampliando. Y en realidad es en 1999, no hace tantos años, que el Día del Fonoaudiólogo se instituye el 12 de mayo en conmemoración al aniversario de la creación de la primera entidad científica fonoaudiológica llamada ASALFA. O sea que ASALFA ahora está cumpliendo 70 años. En realidad, ASALFA se crea el 12 de mayo de 1948. Y hubo este viernes una cena muy importante con muchas personalidades de la fonoaudiología y que celebraron no solamente el Día del Fonoaudiólogo, sino los 70 años de esta Asociación Científica de los Fonoaudiólogos. Así que bueno, he aprovechado como para para saludar a todos mis compañeros. Y en algún otro momento del programa vamos a ir hablando de algún otro fonoaudiólogo que va a aparecer, sobre todo en la música, un poco de la música que vamos a tener en el día. Si te interesa, porque estamos en vivo, en este momento en Alberdi al 900 hay un incendio, bueno, ya hace un rato que empezó, en un edificio, en un octavo piso, hay pacientes trasladados justamente al hospital del que estábamos hablando, al Hospital Durán, por inhalación de humo. Así que ahí por Alberdi y Centenera el tránsito debe estar un poco complicado. Yo te diría que trates de no ir por ahí. Y por el otro lado, yo no sabía que hace unas horas hubo una amenaza de bomba en la ex ESMA y en Libertador. Bueno, finalmente fue solo una amenaza, pero bueno, son noticias de la ciudad que nos van llegando y que te pueden llegar a interesar. Sí, Nati, ¿te parece hacer un pequeño separador? Y vamos a ir con algunas novedades de la ciudad que nos tiene acá preparadas nuestro compañero Luis. Dale, Nati. Hoy, mortales. Bueno, y seguimos en Oíd Mortales. Y el sábado se hizo una asamblea, hubo una convocatoria de parte de quienes llevan adelante toda una movida, un reclamo por un frente. Por una planificación ciudadana integral, así se llama, que bueno, uno de los que encabeza esta acción es el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que siempre nosotros estamos fundamentalmente hablando con Jonathan Valdivieso, que él es uno de los importantes impulsores de todo lo que significa la defensa del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Y se hizo en Parque de los Patricios, y en realidad una de las cosas que se fue organizando, teniendo en cuenta que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se está tratando un proyecto de código de planeamiento urbanístico y un nuevo código de edificación, y que esto lo que va a llevar es en realidad a más y más privatización, donde se van a ir modificando y va habiendo muchas más restricciones para el espacio público. Más de 130 organizaciones se invitaron para este frente. Nosotros estuvimos allí, yo estuve el sábado al mediodía que se hizo esta convocatoria, participó muchas esta convocatoria la hacen asociaciones civiles y redes de profesionales, asambleas barriales, espacios universitarios y académicos, organizaciones sociales y territoriales, también estamos los medios comunitarios y vecinales, ¿no? Y partidos políticos que rechazan el tratamiento legislativo del código urbanístico y del nuevo código de edificación. Vamos a así a grandes rasgos, porque es bastante largo, pero a enumerar algunas de las cuestiones por las que se rechaza, ¿no? Este proyecto de ley no surgieron de ninguna participación de la ciudadanía real dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental. Tampoco están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad. Tampoco se acompañó en el Código Urbanístico estudios sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, ¿no? Hay bastantes cuestiones que esta semana, creo, se trata el código, el proyecto este, y lo que se va a hacer entonces es una carta, se presentó una carta como un petitorio para que no se trate el proyecto, para hacer, rechazar esa planificación urbana del PRO en la Ciudad de Buenos Aires con esos nuevos códigos de edificación y urbanísticos. Y por otro lado, también una especie de proyecto se presenta alternativo, ¿no? Que es una carta que todos los presentes el sábado firmaron, que se llama Carta del Derecho a la Ciudad. Es una propuesta ciudadana que desde hace años ya viene rechazando toda la especulación inmobiliaria que hay aquí en Capital y que nosotros lo hemos tratado permanentemente cada vez que se vota alguna ley o se entrega alguna parte del terreno de la ciudad. Yo estuve allí y si tenemos, Nati, podemos ir pasando algunos audios de quienes, entre los que hablaron, mucha gente hubo, tenemos algunos audios. Podemos empezar por el audio 1, que es el dirigente López, que es el dirigente de UTE, docente de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A ver si podemos escuchar lo que él había planteado allí. Etcétera Capital, como maestro digo, nos enseñaron en esta carta del derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad. Esa biblioteca, yo estudié en esa biblioteca. La quisieron sacar para poner un bar. Nos movilizamos y la biblioteca está. El bar lo pusieron al lado, pero querían poner el bar donde está esta biblioteca, que vienen los chicos del barrio. Vamos a pelear para que en el bar que pusieron pongan una biblioteca para secundario. Vamos a firmar la Carta del Derecho a la Ciudad, voy a ser muy breve. La vamos a difundir en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La vamos a difundir con todos los padres y madres de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que quizá les llega por su escuela. Y estamos a disposición de lo que ustedes nos digan. Nosotros peleamos por el derecho a la educación. Ustedes pelean por el derecho a la ciudad. Ambos peleamos por los derechos. Bien, ahí entonces los escuchábamos a Osvaldo López, el dirigente de UTE Cetera de Capital, y luego habló, entre otros, Jorge Miranda. Él pertenece a los consejos consultivos aquí de la capital, que se reúne a los comuneros. Vamos a escucharlo a Jorge Miranda también lo que decía. Él también integra una asociación allí en defensa de la Plaza de Pringles y Rocamora. Mi nombre es Jorge Miranda, pertenezco al espacio interconsultivos de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires y también apoyando a la Plaza de Pringles y Rocamora. La idea de todo esto es el apoyo a este frente que vamos a tener de aquí en adelante. Nos llamó la atención del espacio interconsultivo la cantidad de organizaciones que están apoyando esta medida, pero también observamos que había muchas organizaciones que no están participando de los consultivos. Mi idea era sumarlas al consejo consultivo todas las que pueden. Yo venía con mi nieto recién para acá y le decía esto, que iba a pedirles que se sumen a los consejos consultivos y él me dijo, no, abuelo, voy a decirles que copen los consejos consultivos, que los copen a los consejos consultivos. Por eso, el próximo viernes hay una reunión en Contracorrientes, en Corrientes 4023. Súmense, vengan todos. Gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos a Jorge Miranda entonces, incluso citando y convocando a una reunión ahí en Corrientes 4043, en la avenida Corrientes, acá en Almagro, para, bueno, que se vayan integrando ahí en los consejos interconsultivos, que vaya participando la población de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que esto está pasando, podemos decir, prácticamente sin ningún tipo de información de los grandes medios, como pasó la semana pasada cuando se votó la ley de incineración de residuos, retrotrayendo 40 años lo que se había dejado de la recolección de basura y la incineración de basura. Y aquí pasa lo mismo, se va a modificar, pero radicalmente, lo que es la posibilidad de edificar y de planificar en la ciudad de Buenos Aires urbanísticamente, ¿no? Ya estamos viendo lo que están haciendo en estos años, donde están ocupando veredas, todo es negocio, uno va por aquí por Palermo Viejo y las esquinas están ocupadas con mesas en la mitad de la calle, prácticamente invadiendo sobre la vereda y la acera para recaudar, porque eso se cobra y los bares y los restaurantes cobran, pagan al gobierno de la ciudad, y no importa si el que tiene que andar caminando por la calle tiene que andar esquivando cosas. Y hablando de esquivar cosas, el otro audio de Marcelo es un audio de un chico que estuvo ahí, un muchacho que estuvo ahí, es no vidente, y justamente habla de la necesidad de un código que respete a todos aquellos que tienen distintas capacidades y que les resulta difícil transitar por la ciudad de Buenos Aires. Lo podemos escuchar a Marcelo. Marcelo Betti, soy yo, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Manifestamos nuestra adhesión, ¿sí?, a las iniciativas que acá se vienen mencionando, ¿sí?, en contra de ambos códigos, el código urbanístico y el de edificación. Creemos que las personas con discapacidad y los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables y que más sufren el tratamiento y lo que sería que se hagan ley estos códigos, ¿sí? En el caso del código de urbanístico no incluye, por ejemplo, cuestiones respecto a el tema de las veredas, ¿sí?, y cuestiones que las personas con discapacidad sufrimos a diario, ¿sí?, accidentes tanto de personas con discapacidad, con disminución visual, ciegos, con movilidad reducida, adultos mayores, ¿sí? Hay un completo desamparo del Estado respecto a esa temática. Y en el caso del código de edificación incluye retrocesos en materia de accesibilidad, ¿sí?, que vulnera el derecho de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en escuelas los niños con discapacidad van a tener más dificultades porque las construcciones van a ser menos accesibles, en los edificios también, por el tema de ascensores, rampas y otras cuestiones. Y por un lado eso, por otro lado, como siempre, necesitamos visibilizar e impulsar la participación de personas con discapacidad. Jonathan decía que en la legislatura no se le dio lugar como debería a las organizaciones, mucho menos aún se le dio participación a personas con discapacidad que por tratados internacionales tienen que tener una especial participación en el diseño de las políticas públicas. Así que, y tampoco veo muchas personas con discapacidad en este evento, con lo cual el aliento a que cada uno dentro de su organización trate de atraer personas con discapacidad para que se movilicen, para que puedan estar en estas instancias y al mismo tiempo en otras instancias como pueden ser en la presentación en legislatura. Y por otro lado, a todos los expositores que me precedieron que incorporen la temática de discapacidad en los discursos que van mencionando, porque está notoriamente ausente y me parece que claramente es una de las poblaciones más vulnerables, ¿sí?, y que sufren el estado de esta ciudad inaccesible y poco inclusiva. Muchas gracias. Bien, ahí entonces estábamos escuchándolo a Marcelo, uno de los tantos que tiene dificultades para transitar en esta ciudad de Buenos Aires, donde algunos barrios es imposible andar con las veredas rotas y demás, ¿no? Y bueno, por último tenemos el audio de otra de las que estuvo allí, es María José Lubertino. Ella es legisladora mandato cumplido e integra la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. También se hizo presente, como estuvo también la semana pasada en la conferencia de prensa cuando se denunció lo de el paper y los directivas que había dado la gente del gobierno de la ciudad por el tema de la incineración de residuos y cómo había que incidir favorablemente para ellos, ¿no?, para votar ese proyecto. Bueno, ahora la vamos a escuchar a María José Lubertino, entonces, Nati. Soy María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Creo que estamos pasando por momentos arduos y difíciles, más allá de los acontecimientos de nuestra propia ciudad y de este código, pero es parte de un mismo modelo extractivista en distintas formas, ¿no? Yo creo que el capitalismo está agotado en muchos aspectos y estamos viendo en paralelo la explotación de recursos naturales en la minería, en el saqueo sojero a lo largo y ancho del país, y esto tiene en las ciudades este correlato de lo que se ha dado en llamar el extractivismo urbano, o sea, es parte de esta dinámica por la cual, digamos, los bienes comunes son apropiados por un grupo hegemónico que se hace de ellos y los explota encima con un impacto negativo para todos nosotros. Este código es parte de esto. Hoy vengo particularmente golpeada porque desde la Asociación Ciudadana hicimos un juicio por la venta de tierras públicas ferroviarias en el caso de Catalinas Norte 2. Obviamente son tierras públicas, son tierras ferroviarias del dominio público por los artículos 234 o 235 del Código Civil, son inenajenables, están fuera del comercio. Solamente el Congreso de la Nación podría decir que esas tierras dejan de ser públicas, no nos sirven más y pueden ser afectadas a otra cosa. Era tan evidente, cuando iniciamos la demanda, nos parece tan evidente el daño al principio de legalidad, la división de poderes y sobre todo el impacto en el ambiente, porque son tierras verdes que van a ser depredadas con 9 torres que van a cementar y generar una barrera que no permite que pasen los vientos en la zona de retiro. Sin embargo, bueno, el viernes tuvimos el fallo de la jueza Marras, que dice que no está suficientemente probado el daño y que como hay complejidades técnicas urbanísticas, el amparo no es la vía idónea para haber hecho este recurso. Por lo tanto, fallan en nuestra contra y encima nos obligan a pagar costas y citan el noble antecedente, obviamente, de Basta de Demoler. Bueno, ahí le escuchábamos a María José Lubertino denunciando algo que ya también en otras oportunidades se ha dado, ¿no? El de la complicidad entre el poder judicial y el poder político, donde jueces que sin miramentos y sin incluso hasta muchas veces un análisis más exhaustivo técnicamente rechazan las apelaciones que se hacen, que hacen los vecinos, que hacen las organizaciones por el avasallamiento que hay en la ciudad respecto a las tierras públicas, ¿no? Que pasan a ser simplemente un negocio inmobiliario para los amigos del poder. Bueno, esto queríamos entonces comentar, que impulsamos nosotros aquí desde Hoy Inmortales también la presentación de esta carta, de este petitorio, y el reclamo para que los legisladores y las legisladoras tengan en cuenta que lo que están queriendo tratar, si es que lo votan favorablemente, es cambiar radicalmente la ciudad de Buenos Aires en todos sus aspectos urbanísticos y edilicios. Así que bueno, poner también en conocimiento y a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que nos escuchan, que se junten, que se organicen, que averigüen las distintas asociaciones vecinales que haya, clubes de barrio, porque acá participan muchas organizaciones de todo tipo, bibliotecas populares, clubes de barrio, organizaciones sociales, y que se interesen en el tema, que se interesen porque cuando esto se llegue a votar, se puede encontrar al lado de su casa con cualquier barbaridad edilicia. Así que, bueno, Nati, vamos entonces a una pausa, ponemos un temita musical y volvemos, ¿te parece? Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Oí. Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Creo que no te di hoy nuestras líneas de comunicación. Podés hacerlo a través de Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, al 3533-1744, en donde podés dejarnos tu mensaje. Bueno, entre las cosas que quiero contarte y que ya sucedieron hace un ratito, muy cortito, pero que bueno, perdón que se siga relacionando con mi profesión, pero no es común que tres colegas, sobre todo dos de ellas son amigas muy queridas, que son las licenciadas Mónica Trovato, jefa de la Casa Cuna de Fonobiología, la licenciada Marisabel Rosa, jefa de Fonobiología del Hospital Ramos Mejía, también de la Ciudad de Buenos Aires, y la licenciada Gabriela Brotzmann, fonobióloga del ROFO, Hospital Universitario que se relaciona con el cáncer, ¿sí? Bueno, las tres fonobiólogas escribieron un libro que se presentó hoy en el primer piso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, acá en Paraguay, al 2100, que se llama Manual de Fonoestomatología, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de las Alteraciones en la Deglución, Alimentación en Niños y Adultos. Así que bueno, nuestras felicitaciones para la licenciada Trovato, la licenciada Rosa y la licenciada Brotzmann, que han presentado este libro, que la verdad que nos hacía falta, y sobre todo escrito por tres personas que tienen muchísima experiencia, la licenciada Trovato obviamente en niños, la licenciada Rosa fundamentalmente en adultos, y la licenciada Brotzmann en lo que es pacientes con cáncer, ¿sí? Así que bueno, tiene todo que ver con esto de tragar, masticar, comer, respirar, ¿sí? Bien. Hace un ratito escuchamos un tema musical que se llama Te Extraño, y que cantaba Marcela Morelo con Abel Pintos. Y esto se relaciona que hace poquito fue el cumpleaños de Abel Pintos, y que los cantantes tienen coach vocales o fonoaudiólogos que los acompañan en su ejercitación, en todo el apoyo que un cantante, alguien como Abel Pintos, necesita. Y la coach vocal de Abel Pintos se llama Katy Viqueira. Tengo el orgullo de haber sido profesora de Katy en la universidad, y Katy Viqueira es hoy cantante y coach vocal de personalidades tan reconocidas, en este caso como Abel Pintos. Y los fonoaudiólogos no nos quedamos atrás, porque también hay una fonoaudióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires que hizo la residencia en el Hospital Roca y que es en realidad la coach vocal del presidente y de algunas otras personalidades de este gobierno. Así que bueno, intentamos comunicarnos con ella, bueno, supongo que estará complicado, o por el otro lado creo que tiene ella un perfil absolutamente bajo, y bueno, por ahí no se prestaba a una entrevista, pero me hubiera gustado celebrar este Día de la Fonobiología con una fonobióloga que en este momento, por distintas razones, estuvo en el candelero de distintas cuestiones que se dieron en esta semana, ¿no? Pero bueno, yo creo que en algún momento Micaela se va a animar y vamos a tener una entrevista de fonobióloga a fonobióloga. No hay otra cosa más que discutir, me parece, ¿no? Bien. A vos, Luis, ¿te gusta tomar café? Sí, no mucho, pero tomo, por lo menos uno por día, seguro. Bueno, entonces estamos para invitarte a un lugar que es el Festival de Café, que muy originalmente le pusieron FECA a este Festival de del Café, acá en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Si tenés ganas de participar de este Festival FECA, o Festival del Café, el 19 y 20 de mayo llega una nueva edición de FECA, o sea que se ve que esto ya se venía haciendo, yo ni me había enterado, no sé vos. Un festival que apela a la emotividad y memoria de todos los porteños, aparentemente. O sea que es más que un café. El FECA habrá un, digamos, como una especie de mercado con 25 puestos de cafés notables de la ciudad. Cafés modernos, cafés tradicionales y cafés que buscan imponer un nuevo estilo. Todos con opciones para degustar, o sea que vamos a probar un montón de cafecitos, o llevarse a casa. Además, habrá, bueno, estos food racks, que se llaman ahora, estos puestos de comida, digámosle en español, con distintas opciones de menú dulce, menú salado, para almorzar, para comer algo rico, o más allá del café. También va a haber un auditorio donde se realizarán distintas charlas y talleres, pantallas para visibilizar distintas actividades, trivias. Las trivias son una pregunta y opciones que te dan, ¿viste? Como un multiple choice en la facultad. Bueno, una trivia sobre historia y tradición del café, talleres sobre café, lectura de la borra de café, eso me interesa. Vos sabés que yo puedo contarles que tenía la mamá de una amiga, de una muy amiga que quiero mucho, que ella leía la borra del café. Y yo, ¿viste cómo dicen esto de que yo no le creo nada? Pero a mí me leyó cuando era bastante chica que me iba a casar con un señor de barba. Y fue así, me casé con un señor de barba. Qué loco, ¿no? Bueno, sábado 19, a ver, empecé a agendar. Desde las 10:30 de la mañana ya tenés Identidad de los Bares Notables, a cargo de Silvia Bruscagin. 11:30, el Espresso Italiano, ese que es bastante fuerte. 12:30, Café y Sustentabilidad. ¿Qué pasa con la sustentabilidad en el proceso del café? 13:30, Introducción al Tostado. Esto me encantó. 14:30, Talleres, Café de Autor, Cata de Orígenes, o sea, cata de café. O sea, bueno, hay durante todo el sábado y durante todo el domingo distintas actividades, obras de teatro, recitales. Bueno, ¿dónde es esto? Para empezar, esto es sábado 19, domingo 20 de mayo, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, en lo que es la Plaza República del Perú, Avenida Figueroa Alcorta y Salguero, o sea, pleno Palermo. Entrada libre y gratuita. Eso sí, llévate unos pesos porque el café gratis no creo que sea. Y si querés ir a tomar distinto cafecito, bueno, qué sé yo, unos manguitos seguramente esto va a salir. Desde ya que si llueve se suspende. Esperemos que no, porque ya de lluvia, muchachos, tuvimos bastante. Pero bueno, acá lo muestran como una actividad que ya se venía realizando en la ciudad de Buenos Aires. Yo desconozco, me encanta el café. Me gustó esto de leer la borra del café, así que si queréis venir al FECA este sábado y domingo, por ahí me doy una vueltita y después te cuento el lunes a ver qué tal estuvo este evento del Festival de Café en la Ciudad de Buenos Aires. En esta semana, y empezó hoy, se da también la Semana Mundial del Parto Respetado. Es una iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado que ya se hace desde el año 2004. Para este año 2018, el lema de la campaña es menos interferencias, más acompañamiento. En Argentina, la Ley de Parto Humanizado, la 25.929, y su reglamentación promueven la atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de la madre, del padre y del recién nacido. Protege los derechos de la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto. Hasta donde tengo novedades, tenemos actividades en el Hospital Pena. Así que si te querés acercar al Hospital Pena, va a haber actividades que tienen que ver con toda esta semana, desde las 9 de la mañana, el primer piso, que es la maternidad, en distintas mesas o distintas charlas y encuentros, en donde también va a haber mesas sobre lactancia materna, recepción del recién nacido, mitos del embarazo y el parto. Así que, nada, acércate al Hospital Pena si estás cerca. Son todas actividades gratuitas, abiertas al público, no tenés que inscribirte, ¿sí? Mañana, por ejemplo, martes a las 9 de la mañana va a haber una actividad sobre esferodinamia para embarazadas. Es como esa bola enorme que se usa mucho para relajarse y demás. Bueno, es una herramienta, ¿sí?, que sirve también para disfrutar más del cuerpo y encontrar otros recursos para el momento de parir. Mañana, martes 15, a las 9, en el PENA, primer piso maternidad. Así que vamos a estar en esta semana, que aunque parezca un tanto extraño, ¿no?, Semana Mundial del Parto Respetado, como si el parto nunca hubiera sido, bueno, podés acercarte, seguramente el resto de los hospitales, alguna otra actividad vaya a suceder. Luis, ¿querés comentarnos algo? ¿Tenías algo pendiente? Sí, vos sabés que hay una campaña que está haciendo el gobierno de la ciudad para el que tiene que deshacerse de todo tipo de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso. La campaña esta es Puntos Verdes Móviles, se llama, y por lo menos hay tiempo hasta el 17 de mayo, en distintos lugares de la ciudad. Ellos lo plantean en donde están los puntos verdes, ahí se puede dejar. Y además, específicamente para esto, para esta campañita que han hecho, hasta el miércoles 17, hasta el viernes, perdón, ¿cuándo es 17? Ya me perdí. Jueves. El jueves 17. Se pueden entregar en tres puntos que van a estar de 10 a 17 mañana martes en la puerta del Madero Riverside, ahí en Cecilia Girson, 255 en Puerto Madero. El miércoles 16 van a estar en la puerta de 955 del Belgrano Office, en Belgrano, Avenida Belgrano 955. Y el jueves en la puerta del Madero Office, en Cecilia Girson también, 355. Ahí podés llevar aparatos de informática, comunicación, los pequeños electrodomésticos como notebook, netbook, celular, tablet, bueno, todas las porquerías que te... ¿Viste cuando se te rompe un teclado y lo dejaste y compraste otro y no sabés qué hacer? Un mouse, todo lo que tengas. También planchitas del pelo, licuadoras, cafeteras, jugueras, bueno, todo lo que tenés en tu casa y no te anda y que sabés que no lo podés arreglar porque si lo mandás a arreglar por ahí te sale más caro, bueno, y no sabés cómo tirarlo, lo podés llevar en distintos puntos de la ciudad que pueden ser en ferias y mercados de la ciudad. Allí también hay lugares para mandarlos, y esto supuestamente ellos dicen que se puede reciclar. Claro, ¿no? En realidad el 90% de los componentes de estos aparatos parece que pueden ser reciclables. Así que bueno, habrá que, si no tiene arreglo y no tenés a alguien que le interese realmente, bueno, es un buen lugar para ir y depositarlo, ¿sí? Bueno, y también habíamos hablado en la parte del programa cuando comentamos lo que se había hecho la actividad en el parque Patricios el sábado. Yo comentaba lo de la legislatura la semana pasada, que se había aprobado la ley que modifica la ley de basura cero, donde ahora autorizan la incineración. Y el jefe de gobierno, junto con el ministro Machiavelli, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público, Machiavelli, buen nombre, Maquiavelo, porque es maquiavélico lo que están haciendo. Ellos dicen que no va a generar contaminación, dice que quedan 5 años para enterrar en los rellenos, no, para enterrar basura en los rellenos, y que la termovalorización, así se llama, que fue la ley alternativa aprobada en la legislatura, se usa en miles de ciudades. Bueno, nosotros lo que podemos hacer él dice que no hay problemas. En París o Viena están ubicadas las plantas en sus cascos históricos. Es una tecnología probada y no contaminada. Bueno, lo que yo puedo recomendarles es que entren a la página de La Retaguardia, entren a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y van a escuchar en el programa Enredando las Mañanas del jueves pasado, que hicimos desde La Retaguardia a la mañana con Fernando Tevele y Graciela Carballo, una entrevista a un enfermero, Antonio, en Madrid, donde él es parte de todo un movimiento que se está haciendo en las afueras de Madrid, en un barrio en las afueras de Madrid, para que se saquen las plantas, esas plantas de incineración que funcionan allí, porque está comprobado que son además contaminantes y que, digamos, Rodríguez Larreta quiere hacer pasar esto como que es lo más avanzado. Hace 40, la dictadura en la época, en el 76, con Cacciatore cuando era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, terminó con la incineración de la basura y ahora vuelven otra vez. Así que si quieren escuchar esa entrevista, van a poder ver que lo que dice Rodríguez Larreta no es cierto. Bueno, Luis, estamos yéndonos y en un ratito no te olvides que llega el programa de Alfredo Grande, que es Sueños Posibles, y seguramente nos vamos a ir con un tema, pero antes de irnos con este tema y agradeciéndole a Julio Pardo en la M690 y a Nati Bianchi, que hoy nos ha sacado de todas estas dificultades que pudieron haber aparecido, técnicas que vos ni te diste cuenta a lo mejor, viste, pero que uno que está en la interna a veces la sufre y un poco bastante. Bueno, contarte que nos vamos a ir con un tema muy conocido por muchos de ustedes. Es un tema que se llama I've Got You Under My Skin, en inglés, Te Llevo Bajo Mi Piel, y que en realidad es un tema que está cantado por Frank Sinatra, porque un día como hoy fallecía Frank Sinatra, pero en estos días también había cumplido años Bono, el de YouTube. Así que lo cantan juntos en una versión así muy interesante, en una edición muy interesante. Así que nos vamos a ir entonces, Nati, si te parece, y ahí nos vamos a encontrar el próximo lunes en esto que es Oído Mortales. Chau, chau. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin.